Bueno, soy de la Master B1, soy de Arrecifes, Teolino Juan Sullivan. Bueno, muy agradecido por la gente acá de Las Flores, una carrera muy bien organizada. Y bueno, se dio, gracias a Dios, una fuga de tres. Y a los 10-15 minutos de haber largado. Y bueno, muy buen pues de segundo. Y bueno, muy contento por todo. Le doy muchas gracias a una persona que ha estado 3 años conmigo, Marina, que me ayudó mucho para llegar hasta acá. Bueno, lamentablemente ahora no pudimos estar juntos para que fuera un festejo completo. Bueno, muchas gracias y bueno, mucha suerte para vos y todos.